el puñal sin dar la cara. Jugaste sucio en la sombra y con malicia. Te metiste con mi mujer sin remordimiento. Tantos años compartiendo la botella, confesando penas bajo la misma estrella. Y ahora entiendo, todo fue mentira. Tu amistad falsa fue la peor herida. Mal amigo, te metiste con lo prohibido. Destrozaste lo sagrado, lo compartido. Hoy tu nombre quema como fuego frío. Ya no eres nadie, solo un mal recuerdo mío. Mal amigo, te metiste con lo prohibido. Destrozaste lo sagrado, lo compartido. Hoy tu nombre quema como fuego frío. Ya no eres nadie, solo un mal recuerdo mío. Mal amigo, te metiste con lo prohibido. Destrozaste lo sagrado, lo compartido. Hoy tu nombre quema como fuego frío. Ya no eres nadie, solo un mal recuerdo mío. Fuego frío, ya no eres nadie, solo un mal recuerdo mío.